Muy buenas tardes, el desenterrador saluda a la audiencia con una sorpresa. Ha tardado en ser elaborada, pero otra entrevista al canto. Esto es el primer versus como tal, hecho telemáticamente. Se trata de una banda llamada Zunz, que viene de Valencia, a la que el desenterrador conoció. Bueno, no nos vamos a adelantar. Primero vamos a leer el texto que nos han mandado ellos, en el que se definen y describen. Zunz es una banda de Alcira, Valencia, formada en 2020 por Borja Pau, guitarra, Sergio Alfonso, batería y sampler, y Santi Olaso, bajo. Influenciados por géneros musicales como son el stoner, metal industrial, big beat, noise rock y empapados de ciencia ficción serie B, funciona lo crudo y agresivo de sus influencias con elementos surrealistas, experimentales y atmosféricos. El resultado es un sonido impredecible que transita entre ritmos electrónicos y sintetizadores, con guitarras pesadas y mucho enfoque en el groove. Y ahora la historia, cómo llegó el desenterrador a conocerles. Pues bueno, el desenterrador conoció a Borja, su guitarrista, tocando con Gravelbed en Albacete, cuando Begralt, el grupo de la pareja de Borja, primero en tocar ese día, nos sorprendió con lo eclético de su propuesta unipersonal. En un tema, que sonará en el programa por cierto, se subió al escenario a tocar y tras los conciertos surgió en conversaciones la banda protagonista del programa Zunz, en la que él milita. Al volver a casa, el desenterrador se vio sorprendido por esa combinación de psicodelia stoner bien entendida de la escuela Hawkwind, mezclada en sus grabaciones. Bueno, psicodelia bien entendida, space rock. Lo que pasa es que las guitarras son más pesadas. Me recuerda mogollón a Farflung, por cierto, que parece una referencia maravillosa. Bueno, pues mezcla en sus grabaciones más recientes con el metal industrial de Ministry. Una suerte de cubata musical que entró como la seda en los oídos del programa. Os dejo, pues, con esta entrevista telemática en la que los músicos saludan a la audiencia y presentan sus orígenes musicales, por un lado, cada uno de ellos, Borja, Santi y Sergio, harán una presentación de las canciones de los grupos en los que han tocado previos o paralelos, no lo sé, a Zunz, y luego otra selección en la que cada uno elige una canción de Zunz para poner en el programa. Y si da tiempo, porque la verdad es que ha quedado muy cortita, intentaremos incluir el versus, que normalmente, como sabéis, por tradición en el programa es todo parte de la misma historia, y si luego salía un programa muy largo se dividía en dos. Ahora no lo tengo todo claro, pero desde luego que lo que vais a escuchar es lo mencionado. Os dejo, pues, con los orígenes y lo que es Zunz según ellos mismos. Hola, soy Borja, guitarrista de Zunz. Bueno, pues la ruta del odio es de un grupo que tuve cuando era adolescente, de un grupo de grunge que se llamaba Pierrot, donde mezclábamos el grunge y el stoner. Y La Ruta del Odio fue el primer tema que dijimos, hostia, ya no es algo, para nosotros en aquella época, algo maquetero. Lo compusimos a las 4 de la mañana de local de ensayo. Adrián de Cannibal Ferox, no sé si lo conoceréis, y si no, pues escuchad Cannibal Ferox y el grupo de Greencore. Y yo lo compusimos así y fue el nombre de nuestro primer EP, primer y único EP, grabado por Sandy Carboneres de Brutal Freak, grupo de Greencore de nuestro pueblo, Alcira, Valencia, y nos abrió puertas de salas bien, como el Ágora de Aldaya, como tocar con gente de Madrid, Madrid, etcétera, etcétera. We'll be right back. Y Tears in the Rain es una colaboración que tengo con Belgrad, que es Noemí González Morales, una One Woman Band, que yo le regalé el riff para que hiciera un tema relacionado con Blade Runner. Hola, mi nombre es Santi Olaso y soy bajista. El tema Otis Firefly es de una banda más reciente, Terrotobators. Es un punk hardcore así un poco siniestro y tal. Y las letras las hacía el cantante El Zamo y hablan de pues películas también, películas de gore. Películas a lo mejor más míticas o enfermedades como la agnosia o el síndrome de Cotard, ¿vale? Que te crees que estás muerto y dejas de comer porque estás muerto, por ejemplo. Este tema Otis Firefly pues es del universo Rob Zombie, ¿no? De la ¿cómo es? Las de Renegados del Diablo, la Casa de los Mil Cadáveres y todo esto. La recuerdo especialmente porque se grabó un videoclip, nos lo pasamos de cojones, nos reímos muchísimo. La típica familia que se pierde y se encuentra con unos chalaos que los destripan. Y pues los padres eran Tony Spinar y Irene, unos amigos. Y los hijos eran Borja, el guitarra de Zunz, Adrián Marín, bajista de Caníbal Ferox y Cienfuegos, y Carmen, la novia de Sergio. Entonces ahí ya fue como empezar a hacer cosas juntos ya. Humo de mi antigua banda Zoe se grabó allá en el 98-99. A partir de ganar un concurso que organizaba el Politécnico de Valencia, se hizo una final allí, un concierto que tocaba también Fundación Tony Manero, entonces estaba de moda y tal. Y bueno, fue bastante divertido. Y lo recuerdo este tema especialmente porque ya hacía bajos bastante más elaborados. En la general yo aprendí a tocar en esta banda para después hacerlo mal. Primero aprendes a hacerlo bien y después lo quieres hacer mal. A ver, yo al principio tocaba mucho Ramones y similar. O sea, a ver dónde pone el dedo la guitarra, pues yo también. Y aquí la guitarra y el bajo hacían líneas diferentes, hacíamos líneas diferentes, y sobre todo en este tema pues ya estaba bastante más elaborado. Fue prácticamente el final de la banda también, coincide, pero bueno, lo recuerdo por esto, porque es uno de los temas que estaban ya bastante más currados. We'll be right back. Muy buenas, mi nombre es Sergio y soy el encargado de las baterías y el sampler en Zunz. Un placer estar aquí con vosotros. Pronoise es una banda de industrial, EBM y darkwave formada en Valencia por Nacho Artax y Javi Andreu, para allá el 96. No fue hasta 2015 que me crucé con ellos y hicimos amistad y me encargaron reinterpretar las cajas de ritmos para llevar el grupo al directo, ya que ellos de normal no tenían batería real y tal. Entonces, en aquella época aprendí un montón sobre sintes, secuenciadores, a tocar con claqueta y a ir con pistas pregrabadas, y todo aquello me ayudó un montón para lo que fueron mis posteriores proyectos. Revenga se formó en 2016, más o menos en Alcira, por Javi Ross, Daniel Jiménez y yo, Sergio Alfonso. Este proyecto empezó siendo stoner, pero poco a poco fuimos añadiéndole elementos del industrial y del space rock, ya que podíamos tocar con secuencias pregrabadas, donde poníamos sintes, trozos de películas y básicamente cualquier cosa que se nos pasara por la cabeza. Esto digamos que fue la antesala de lo que después fue Zunz. Para mí Estación 43 fue el primer tema que cuando empezaba con ellos, yo aún estaba en Terrotobatos y me llamaron, necesitamos un bajista y vente para acá, y hostia, no tenía tiempo, digo venga va, ya me había asomado porque Terratovator ensayábamos en la habitación de al lado. Y alguna vez en algún descanso y ellos ya estaban ahí, dale que te pego. Y hostia, ¿estos qué coño hacen, no? Esto tiene buena pinta. Pero no tenía tiempo y no sé qué, al final sí que entré. Y tocando, fabricando esta estación 43 fue cuando, ¿sabes? Estás tocándola y dices, hostia, esto mola mucho. Para mí esta fue la primera que me di cuenta, a lo mejor. Station 43, Canberra. I'm in Canberra. Tracking station 43, 44, 44, 44, 44, 44. Tracking station 44, 44, 44, 44, 44, 44. Tracking station 43, 44, 44, 44, 44, 44. El tema que he elegido de Zunz es Deckard, que es el tercer corte de nuestro tercer lanzamiento, Electric Ships. He elegido este tema porque se creó de una forma bastante curiosa. La verdad es que en un primer momento iba a mostrarles al resto de la banda Space Bump, pero llegado al local me arrepentí, empecé a tener dudas sobre ese tema y bueno, lo modificamos y llegamos en la misma tarde a Deckard. Poco después se puede decir que nos reconciliamos con Space Bump y también lo incluimos en el tercer lanzamiento, el segundo corte. Y yo he elegido el tema del impostor de nuestro primer EP de Zunz, Tales from Space, porque yo acababa de salir de Pierro antes de la pandemia, no tenía grupo y empecé a frecuentar la casa de Sergio, que toca la batería, hace synth samplers y también nos produce los temas y hace los demos, nos graba, etc. Y empecé a preguntar su casa y yo un día, sin tener nada preparado, estaba tocando allí y salió el riff del impostor, ese... etcétera, y ahí salió, creo que es uno de los dos primeros temas que hicimos. No sé si es el No sé si es el segundo o el primero, pero sí que sé que es el segundo de nuestro primer EP, Tales from Space. Y bueno, en la esperanza de que podamos meter esto dentro del programa, vamos a hacer el versus con la gente de Zunz. Primero ellos explicarán el porqué de la selección de las canciones que han hecho y luego lo hará el desenterrador. Pues Big Black y la canción Kerosene del álbum Atomizer fue una de las primeras canciones que yo escuché después de haber empezado con el grunge y el punk inglés y americano a los 15-16 años. Me identificaba mucho con la letra y fue una de las primeras canciones con las cuales, pues eso, una de las primeras canciones por las cuales yo me empecé a interesar por los arreglos un poco más distorsionados, digamos poco convencionales y poco melódicos, más cerca de la onda a lo Rites of Spring y toda la onda de Steve Albini, que yo a este grupo lo conocí porque Steve Albini era el productor de In Utero. Nightwa de los Melvins, del álbum Houdini, es más o menos la misma historia. Simplemente fue de las primeras canciones que yo escuché que veía que era algo más pesado y más hardcore que yo había escuchado. No era algo como verso, estrofa, estribillo, pop, de que podría sonar como algo a lo que estaba acostumbrado a escuchar. Encima era Baz Osborne, Del Crover y uno de los tantos bajistas que han tenido los Melvins, y que creo que aquí estaba la hija de Shirley Temple, no lo tengo claro. Pero me petó la cabeza, lo descubrí con el documental Hype de YouTube, que habla sobre toda la escena de Seattle, aunque para mí los Melvins siempre han sonado más a California que a Seattle. Cool Thing, del álbum Dirty de Sonic Youth, fue uno de los primeros discos que me compré por mi cuenta cuando tuve mi primer trabajo. Tengo cariño en parte por eso también, porque me compré ese, el Dirty de Sonic Youth, el Peeper de los Bad Hole Surfers y el Insistence de Nirvana en una feria del disco que me llevó mi padre. Los discos anteriores que yo había tenido habían sido siempre, pues no sé, lo típico, Iron Maiden, AC/DC, tal, todo esto que escuchas a los 13, 14 años, los grupos de las camisetas, digamos. Y cuando escuché Sonic Youth me voló la cabeza. Había escuchado hablar de Sonic Youth a gente que le gustaba, pues eso, la música alternativa, como ya he citado anteriormente, como el grunge y el hardcore punk, a lo Black Flag y todo esto. Y cuando escuché Sonic Youth me voló la cabeza, porque yo lo escuché antes que muchas otras cosas y entendí, descubrí toda la onda del No Wave, y de ahí me abrió la puerta a otros grupos como Swans o a las composiciones de Glen Branca y las afinaciones extrañas. My World, del disco My World de Black Flag, fue de los primerísimos grupos que yo escuché cuando descubrí el punk. Como todo el mundo, empezamos escuchando a los Sex Pistols, a los Damned, los Ramones, a toda la onda del punk en castellano, etcétera, pero Black Flag me encantó, y sobre todo la época de Henry Rollins, aparte de que la cara B del disco es mucho más, creo que es incluso el inicio del sludge metal. Pero esta canción me encantaba porque era, pues eso, a los 15 años que estás más por quemar papeleras. Es la canción con la que yo me iba desde mi casa hasta el autobús del instituto, escuchándola y poniendo cara de malote, intentando y queriendo matar a todo el mundo. Y Sweet Young, This Game Sweet No More de Mad Honey. Pues eso, todo el mundo empieza con los grupos de las camisetas, ¿no? Nirvana, AC/DC, Iron Maiden, etc. Y aunque Nirvana yo siempre lo tendré un lugar en mi corazón, gracias al disco Superfood Big Move, que es el disco en el cual está esta canción, me atreví a componer. O sea, si grupos como Sex Pistols o Nirvana hicieron que yo tocara la guitarra, al escuchar el Superfood Big Move me atreví a componer mis propias canciones, porque eran canciones muy sencillas de tocar. Solamente hacía falta una buena distorsión y mucha mala hostia. Y yo cuando escuché todo esto, pues la tenía. Ahora con la edad se ve con otro pozo, pero sigue por ahí escondida entre los matorrales. here my whole life. Probably come to die in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Probably learn to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home. Sit around at home, stare at the walls. Stare at each other and wait till we die. Stare at each other, wait till we die. Probably come to die in this town. Live here my whole life. There's kerosene around. Something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. We'll find something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. Set me on fire. Fire, kerosene. Set me on fire, kerosene. tell them about it. Hear the way it hurts. Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of the female planet. Fear, female planet. Fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Let everybody know. Come on. Bye. No one likes us. Yankee, go home. Hey, we're Mud Honey. How you doing? Y menuda seleccionita me ha hecho Borja con el que empezamos este versus. La verdad es que es una selección cojonuda con esos Big Black, esas guitarras que uno empieza a entender el por qué gente como Godflesh y Pitch Shifter suenan así. Melvins, que están siendo, la verdad es que están saliendo un montón estos dos últimos años en el programa. Sonic Youth, maravilla de disco, el Wu. Black Flag, qué decir, encima un temazo como My War. Y Mud Honey, que ahí le ha pegado Borja en el corazoncito al desenterrador. Van por mi lado las respuestas. A Big Black le respondo con Loop. Es abrasivo, es quizás más psicodélico, pero tiene ese punto industrial distópico. La canción The Night Will Burn. A Melvis le respondo con Tad, herederos bastardos de su sludge abrasivo, que no tuvieron la suerte que merecieron, nacieron un poco en tierra de nadie en la época del grunge y eran demasiado macarras para el mainstream y demasiado suaves para el sludge. En este Inhaler, pues con la Luminol, pues de ahí mostraron su potencia. En cuanto al noise rock, más contenido y entendible que el de Sonic Youth, dependiendo de la época, Dinosaur Jr. de su disco el 87 Fossils, un temazo Freaksin. Para contrarrestar a Black Flag, lo digo contrarrestar entre comillas, hardcore punk rock mucho más amigable, pero rápido y cañero y eminentemente americano, el de los Super Suckers en su disco debut Smoke of Hell, la canción Coytail Rider. Y en una ironía, para responder al tema de Mud Honey, voy a poneros una versión que hizo Spaceman 3 del When Tomorrow Hits de Mud Honey, que supuestamente iba a salir en un 7 pulgadas, en el que en una cara Mud Honey versionaba Spaceman 3 y en otra cara Spaceman 3 y Mud Honey. Pero Mud Honey, como son unos putos bromistas, cogieron la canción de Revolution de Spaceman 3, hicieron una versión bastante digna, pero cambiaron las letras, convirtiéndolo en una especie de oda al yonquismo, que no les hizo ni puta gracia a los de Spaceman 3 y se retiraron del proyecto, por lo que salieron los singles en discos cada uno por su lado, pero no en ese prometido single 7 pulgadas. We'll be right back. try you. It's always weirdness, why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us? We'll be right back. Y los Ramones fueron los que me hicieron empezar a tocar, que me dieron ganas de coger un instrumento y empezar a rascar a ver qué salía de ahí. Llegó un primo mío, me dio una cinta, me dice, mira, se llaman Ramones, son americanos y se llaman Ramones. Y digo, hostia, esto qué especie de brujería es. Y nada, estaba el Tutu Today y el Halfway to Sanity. Yo me la puse en casa y flipé. Flipe. Y esto ya conocías, pues los Barón Rojo, conocías Siniestro Total, conocías alguna cosa por ahí. Y entonces oyéndolos, digo, yo eso puedo hacerlo también. Entonces, pues fue que me junté con un colega que también le molaban estos palos ya, y los dos, cada uno con su guitarrica, y empezábamos a sacar, pues hacíamos versiones de unos y otros, sobre todo los Ramones. Era más fácil, evidentemente. Les cambiábamos a lo mejor la letra, poníamos letras chorras y tal. Y este fue, creo que fue, este I Wanna Live, creo que fue el primer tema que oí de los Ramones prácticamente. Conforme iba aprendiendo que había más grupos que la Polla Records y Barón Rojo y Iron Maiden y todas estas cosas, voy descubriendo que en la zona, yo desde Valencia, se veía en el norte un filón ahí de grupos. Pues esto, empiezas a descubrir a Cicatriz, a, bueno, por supuesto, Escorbuto, a Cicatriz, a Vómito, a Radical Hardcore, a, bueno, y estas pachangas también, de Chorro Morro, Corroscada y todo esto, pues también tuve una época con esto. Y este tema, psiquiátricos, no sé por qué se escribe, nunca he sabido por qué lo han escrito así. Pues estaba muy guapo, me molaba, me sigue molando mucho, porque tiene un bajo muy guapo y está en mitad camino entre, pues eso, cuenta una historia un poco extraña de psiquiátricos y de torturas y cosas así. Y está ahí con el punk también. Y siempre me ha molado mogollón. Y claro, después, más adelante, pues ya te das cuenta que no solo en el norte, había punk por todas partes. En Barcelona estaba la Chusma. En Madrid, 37 hostias sin Dios, la UBI y tal. Pero este tema, pues lo descubrí pues cuando estabas abriéndote y buscando mandanga de estos palos. Pues ya te digo, pasando ya página de La Polla, Cicatriz y todo esto. Ya, pues eso, Parabellum. No sé, un montón de bandas. Esto fue también unas cintas de recopilaciones que tenía con estos grupos del norte. Y este era una de las que más me volaban, vamos. Cuando descubrí a Primus, pues ya tocando el bajo, ya se me cayeron los huevos al suelo. Porque, claro, lo que hace este hombre, el payo Claypool, esto es de ser de otro planeta. De hecho, creo que los Toy 2, los Ramones y los Primus, creo que son las únicas discografías que tengo completas, originales y tal. Que en la época los buscaba, pero vamos, como quien busca aire. Y bueno, es que te podría poner la discografía entera, podría escuchar entera la discografía de Primus, pero bueno, he elegido John de Fisherman, pues es uno de los que me resultan más divertidos, complejos, no sé, por no poner Tommy the Cat, que es la más machacada, o no sé. Me mola mucho, me mola muchísimo como bajista, me mola mucho como música, como enredo, como se rayan los tres, cómo se enredan de una manera flipante. Y me mola mucho este tema, John de Fisherman, de Primus. Los Ashes and Foundation fueron los que me abrieron el camino hacia lo electrónico. Yo era un poco reacio en aquella época, al tema electrónico y tal. Pero viendo un concierto en vídeo que tenía un colega, ahí me abrió la mente, porque aparte de que los bajos estaban muy guapos y tal. Dos tíos cantando, otro con percusiones, otro metiendo samples y movidas de electrónica, pero hostias, los estás viendo hacer la música en directo y lo que parecía que era un ritmo enlatado, entre comillas, ¿no? Lo que parecía que era un ritmo de caja de ritmos, lo estaba haciendo un tío con una batería de verdad y el otro estaba poniendo otras movidas. No sé, ahí la verdad es que dije, vale, tío, esto mola. Esto mola mucho. Este tema, Real Great Britain, mi inglés es una puta mierda, ¿vale? Pero es del Rafi's o del The Enemy of the Enemy, no me acuerdo. Pues he descubierto que eran los pocos discos que mola de esta peña, pero porque lo otro son remezclas y remixes y cosas que no me acaban. Pero estos dos discos en concreto, y este es uno de los temas que más me han molado de esta peña. Bueno, Bajo el Surfers. Cuando empiezas a descubrir música, íbamos de chavalitos a casa de un tipo que era mayor que nosotros y nos ponía allí, pues que si los Meshuggah, que si. Ahí descubrí también Cardiacs, grupos muy raros, muy bestias, muy de todo, muy, muy, muy todo. Muy histriónico la música de allí. Y descubrí también que nos lo puso en vídeo a los Bajo los Surfers. Y bueno, qué decir, este tema Lady Sniff es una puta rayada, como todo lo que han hecho desde el principio. Y el tipo contaba que vio una vez a los Bajo los Surfers, él era francés, es francés, y dice que los vio en directo. Dice que detrás de la pantalla, o sea, detrás del escenario había una pantalla gigante que estaban poniendo una operación, imágenes de una operación de cambio de sexo. Y a cada lado del escenario, dos jaulas, una jaula a cada lado, y dentro una tía en bolas haciendo las dos bailes sincronizados al mismo tiempo y con la música suya. Dice que ahí no salió nadie conforme entró. O sea, un disparate mental. Pues esto, con este tema Lady Sniff nos reíamos mucho, poniéndoselo a la gente que no conocía a la banda. Se lo poníamos y nos partíamos el pijo, vamos. En la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar tu

Union Jack. Can a Union Trailer. Back up and down, back up and down in Samuel Hill. Sell the flag to the youth, but who swallows the bill? My dog, she watching, watching, man, and it's ill. Yeah. muertos en la que sede viven y trabajan ahí. Y bueno, ¿qué puedo decir de la selección de Santi? Más, vamos a decir, más normal hasta que te encuentras con un par de proyectos. Porque empiezas con Ramones, bueno, punk rock de toda la vida. Le contrarresto yo con Leatherface, punk rock inglés no muy conocido fuera de su ámbito territorial, pero es del punk rock más auténtico que existe. Luego, Chorromorro, ni idea, o sea, no conozco absolutamente nada. El disco se llama Brought to Life y la canción se llama Espiquiátricos. Y no sé, me esperaba algo con más punk y ska sin más, pero me he encontrado que es un punk con pequeños auras de post-punk a lo de Fall. Es un poco que parece más hablado que cantado. O sea, comparación un poco traída de las manos. Entonces he decidido ir a lo marciano y más marciano que los Swell Maps del disco Jane from Occupied Europe, la canción Border Country. Y luego ya empezamos donde de repente ya la cosa se torna en rara de verdad, aunque fuera una banda que estuviera multinacional y tuviera y vendiera muchos discos, yo nunca acabo de entender muy bien por qué. Porque Primus, que por supuesto me gustan, no hay que les entienda, es una música súper marciana, pero yo creo que ese rollo tan freak apeló a toda la gente que estaba desencasillada en el mundo y acabó teniendo un éxito brutal. Y no digo nada cuando hicieron la banda sonora de South Park. En cualquier caso, del disco Frizzle Fry, la canción John the Fisherman, y reconozco que esto es de todo el Versus lo que más me ha costado contrastar, porque no hay nada como Primus, ni nada que sí pueda haber, pero como que no me encajaba nada. Así que me he tirado por At The Drive-In y del Split con Sunshine la canción Extracurricular, que también salió luego en el disco Relationship of Command. Y bueno, volviendo un poco a la normalidad, entre comillas, el hip hop cooperativista de la peña de origen indo-británico, vamos a decir, Ashanda Foundation, un discazo como Community Music y una crítica al sistema inglés como pocos han hecho con la canción Real Great Britain. ¿Y con qué he respondido? Pues nada, me he ido un poco allá al marcianismo de Alec Empire, de Atari Teenage Riot, que se juntó al hip hop abstracto del P y sacó este single llamado Shards of Paul Pottery. Y para cerrar, otra vez me vuelvo al marcianismo, otros inclasificables donde los haya. Kimmy Hines, me parece que es su líder, nunca me acuerdo el nombre. Bad Hole Surfers, Psychic Powerless del disco, Lady Sniff la canción, y yo le he respondido con un marcianismo europeo, finlandés, de un grupo que ha tenido su especial en el desenterrador, los Circle de Jussi Lehtisalo, que por cierto sonaron el sábado pasado. Bueno, sonó él a través de Steel Mammoth. Y es bueno, es un hombre intentando crear una escena musical en un país, en una ciudad, creo que es Pori, en Ana, en Finlandia. Y bueno, pues tiene 20.000 grupos. Este es el principal y es una auténtica marcianada. Esto es de su primer disco, o de sus primeros discos, no sé si es el primero. Es del año, os lo digo, 1994, si no es el primero, cerca anda. Se llama DNA, DNA. drunk. One, two. Yo, I drop a bucket of sexy intellect, Biz Mongoloid, Savant, Rebbe, heated millennial text, mostly close to the chemical icon, war chest, that shit rap, incredible hybrid, half bomb mechanism, and let the sickle fancy as jism. Stuck between butt naked, three military drives, schizophrenic, for all that are brought here, hard to sentiment. For vertical commodity, makes it approved, killing what is all method, die life from infected, rock tenement. Most motherfuckers just simply suck up a reader from a shit box. Muy buenas. Ha sido muy complicado elegir 5 temas entre toda la música de toda la vida. Pero bueno, me he decantado por elegir 5 temas que tienen que ver bastante con lo que es proyecto de Zunz, ya que mezclan sintetizadores y samples con lo que es guitarra, batería y bajo. De lo primero que escuché de ese tipo sería Cthulhu. Si tuviera que elegir un tema que es complicado, sería Delirium Tremens. Y aunque no tenía ni puta idea de lo que estaba sonando, ni porque claro, pues en ese momento yo era muy joven y no estaba familiarizado con sintetizadores, samplers y todo ese tipo de cosas, lo cual hacía que escuchar a Cthulhu en aquel momento fuera una mezcla muy mística y que me apasionó mucho. Se podría decir que por Cthulhu empecé en ese estilo, y gracias a ello pues ya Ministry, White Zombie y un largo etcétera me entraron como agua. En concreto Ministry me partió la cabeza. De hecho, hacemos una versión, el New World Order, que es el tema que he elegido, que podría haber elegido cualquier otro, porque tanto en su faceta de synth pop como de EBM me flipan en todas sus épocas. A día de hoy sigo escuchando todo lo que sacan y siempre que puedo voy a un concierto. Otro de los temas que he elegido siguiendo esa línea sería el I'm Zombie de White Zombie. También hacían una mezcla tipo la de Ministry con samples, sintetizadores, pero mucho más, por decirlo así, stoner. Tenía unas guitarras que se alejaban más del metal y más de las cosas preproducidas como hace Ministry, y también fue muy inspirador para lo que es el proyecto de Zunz. El siguiente tema que he elegido se sale un poco de la línea de los anteriores. Con él he querido representar la faceta que durante años he tenido paralela a tocar la batería, que ha sido ser disc jockey. La banda es Autechre y el tema es The Egg. Autechre es una de las bandas que consolidó un subestilo de electrónica que se llama IDM. El IDM me gustó mucho porque rompía un poco con el tipo de música que gastaba de normal. Era música que solo estaba como enfocada para la pista. El IDM, además de poderse disfrutar delante de un altavoz, también lo podías escuchar en casa, de forma tranquila y en otro contexto. El último tema que he elegido, y no el menos importante, es un tema de Oranssi Pazuzu, el cual no voy a pronunciar el nombre por respeto a los finlandeses, ya que es impronunciable, para mí por lo menos. El estilo que tienen es black metal psicodélico, con crowd rock, space rock, noise, es oscuro, hipnótico y es una puta pasada. Sobre todo en los directos son brutales. Eso es todo, un saludo y gracias. We'll be right back.

Why? Y terminamos con este versus, con la selección de Sergio, que nos ha puesto a unos Ministry maravillosos con ese discazo que se llama Psalm 69 de Way. ¿De Way? To Succeed Sucking Next, no me acuerdo cómo es el título completamente, el completo. Es un discazo, como todos sabemos, ha sonado un montón desde El Desenterrador y esta canción, NWO New World Order, más que ninguna otra. Yo lo he contrarrestado con un rollo industrial mucho más marciano, que son los Old de James Plotkin y Alan Dubin, que empezaron haciendo grindcore y acabaron haciendo una cosa absolutamente inclasificable, como lo muestran en este disco, para mí su mejor disco del 91, The Musical Dimensions of Slistack, y la canción, que es la primera que escuché yo, Freak Now. Me ataca con uno de mis favoritos de los últimos años, los finlandeses Oranssi Pazuzu, con el disco, creo que es el último, no estoy seguro. No, el anteúltimo, que criticara yo en Hellpress, me parece. Mestarin Kinsey, Kulen Anya Man Alta. Pues black metal marcianísimo, que casi pierde su catalogación estilística por la cantidad de cosas que tiene dentro. Y yo, pues bueno, con unos marcianos también, que no sé qué son de ellos, que sacaron este disco acojonante llamado Aesthetica en el 2011, se llaman Liturgy, y la canción se llama Generation. De la manga me ha sacado los pocos ejemplos de metal, rock industrial estatales, los Cthulhu, con su disco Confrontación del 98, la canción Delirium Tremens. Mi respuesta... Los no menos los bastante más marcianos desde Euskal Herria, Dut, del disco Askatu Korapiloa del 2000, la canción Inquisidoreen Dancha y Luna. Me sigue con White Zombie, con ese clásico maravilloso que es el último que hizo de estudio los White Zombie del 95, Astrocrypt 2000, y la canción I Zombie. Y yo, bueno, le he respondido con, no sé por qué se me ha ocurrido meter a estos, Feti 69, les conocí a través de la selección Nuclear Blast, la de This Is Just the Beginning, que era una recopilación de metal extremo y marciano que hicieron, bueno, que siguen haciendo, pero que ya no es lo mismo, pero que sus tres primeras ediciones era un quién es quién del death metal más aventurero de la vieja escuela. Y la canción se llama, a mí me flipa esta canción, se llama Stomach Turner. Y me ha cerrado con una maravilla, como es esta rareza de Autechre llamada Dieg, que es, pues eso, la maravilla de la electrónica IDM, como casi todo lo que ha hecho Autechre. Yo le he respondido con ese grupo que empezó siendo shoegazing y rápidamente se trasladó hacia el IDM, del que también hice un especial, y en este Pure Impure del 96 sacó esta canción llamada Mood Swing. Hasta el sábado que viene. Gracias, Zoom, por la colaboración.